Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Estos tus ojitos.